El siguiente es un programa de tipo cultural y educativo, apto para toda la familia. Centro Cristiano Carismático Familiar nos lleva rumbo a Puerto Seguro, su programa familiar. Inversiones Sáenz Morsán ofrece prendas de vestir para damas importadas y nacionales. Teléfonos 0414-125-3906. Visítenos, Avenida Principal del Cementerio, Centro Comercial Mercosur, Pasillo Delfín, local 189, atendido por sus propios dueños. Celtos Diseños, ropa importada americana, lo último en la moda. Si no ha usado una prenda de vestir Celtos, solo ha visto la mitad de la moda. Visítenos, Centro Comercial El Ávila, nivel Urdaneta, para envíos al exterior o interior. Comuníquese por los teléfonos 0212-563-1445 y el 564-0802. Vas a colocar la mano derecha en tu corazón. Y si en alguna etapa de tu vida te has sentido solo o triste, hoy el Señor te quiere sanar. Él quiere llegar hasta esa etapa. Tal vez fue en la infancia, tal vez en tu adolescencia. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida yo di por ti. No te sientas solo, yo estoy aquí, estoy a tu lado, porque mi vida di por ti, porque te amo. Oh, oh. Como nadie te ha amado, oh, yo te amo y yo te cuido. ¡144 millones de gracias a la gran audiencia que tiene Dinámica 1490 en su espacio Puerto Seguro! Si su vida de pronto se siente que va como en una barca y esa barca está naufragando en un inmenso mar y ese mar se encuentra de pronto oscuro y profundo, Puerto Seguro, un programa especial donde muestra que Jesucristo es el mejor puerto para depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Hace aproximadamente, tenemos en los controles al amigo José Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Me están dejando un pan aquí. Mire, la gente como me quiere a mí. Me dejaron un pan. Dios les bendiga a los hermanos que acaban de terminar el programa. Como me quieren. Me dejaron un pan, ¿verdad? Manuelito, en los controles, como siempre. Hoy nos está acompañando un personaje importantísimo. Un hombre super, hiper, mega, ultra, contra, macro, estrambóticamente apoteósico. Algo sorprendente, sin límites. Y hace aproximadamente como 8 años, puede ser. Sí, hace 8 años conocí yo a un grupo de jóvenes que dirigían en una iglesia muy, muy reconocida aquí en Venezuela. Grupo de jóvenes que le llamaban los King Kid. Y hoy tenemos aquí a la mano derecha, tenemos al Papa, al tío Simón. Tío Simón. En aquel tiempo estaba, no tenía tantas canas, varón. ¿Ah? Cuéntenos, ¿por qué tantas canas ahora? Bueno, 8 años trabajando con jóvenes. Producen canas, ¿no? El amigo, el tío Simón, que le llamábamos. ¿Se acuerda usted? De Yanice Valera y de Dixon Valera. Bueno, ellos son los hijos de la familia, varón. Sí, y ahí están. Gilbert. Ah, qué bueno. Ahí está, chateando. Para la gente que no. Ahí está. Para la gente que no sabe, aquí, mire, aquí hay unas computadoras y hay unos equipos y monitores. Y ahora estamos chateando vía directo. Estamos recibiendo hasta mensajes de texto. Mire, ya comenzaron a recibir los mensajes. Mi teléfono, recordándolos, 0414-332-1238. Mi amiga Rosa Ascanio, como siempre, atenta. También está atenta a la familia Gil, el amigo José Gil, la amiga Martina, la mamá de mi amigo José Gil. Estamos a punto de recibir llamada del Centro Cristiano Carismático Familiar, porque nos van a dar unas informaciones nuestra amiga Iris Castillo. Saludamos al amigo Miguel Ponce, a la familia Torres, a la familia Zambrano, familia García, la familia Delgado, todos los que forman parte de este gran evento, gran elenco de protagonistas del nuevo tiempo en Cristo Jesús. Pero aquí a mi lado hoy me acompaña un hombre también sorprendente, algo tremendamente super, hiper, mega, ultra, recontra, macro, estrambóticamente apoteósico. Un hombre que Dios me permitió conocer hace muy poco tiempo, pero ahora pareciera que nos conocemos desde hace muchos, pero muchísimos años atrás. Muchos años, pareciera, ¿verdad? Pareciera, sí. Entonces, el amigo Johnny, se llama Johnny Quintero. Un hombre, un joven espectacular, sorprendente. Johnny, salude a la audiencia de Dinámica 1490. ¿Sí? Ya. Bueno, es un placer estar aquí con mi amigo, el pastor Jonathan. Y es cierto lo que él dice. Nos conocemos hace poco, pero parece que ya nos conocemos desde toda una eternidad, ¿no? El Señor nos une como hermanos en Cristo y es un placer, bueno, estar hablando, transmitiéndole pensamientos a través de esta radio dinámica a todos los que nos escuchan, a todos los amigos y a todos los hermanos de la comunidad cristiana, carismática, familiar, que esa es la visión. Y bueno, ¿qué más les digo? Nada, y a todos los que me conocen, un saludo desde aquí, desde Dinámica. Desde la ciudad capital, ¿no? Qué bueno. Así que te dejo, Jonathan. No, no me dejo, ¿no? ¿Qué pasa? Con una sorpresa estar hablando aquí por micrófono. No me deje. Recordando las familias que nos están escribiendo, mi teléfono 0414-332-1238. Recordándoles la visión del Centro Cristiano Carismático Familiar. Una visión directa a su familia. Nos están mandando saludos desde España. Tremendo, desde España, vía internet nos están enviando saludos. Aquí tenemos al amigo Simón con chateando. Con la cuestión de esto es tremendo, ¿no? Y es más, nos están viendo, ¿no? Nos están viendo. Tremendo. Y la gente, ¿qué número de página damos? Para que Radio Dinámica Ajá, voy. www.radiodinamica.com.be. Estamos haciendo las pruebas en este momento y mañana comenzamos el chat en línea en la programación de Dinámica. Ah, qué bueno. Entonces tenemos www.radiodinamica.com.be. Tremendo, ya. Entonces ahora aquí me van, ahora sí me van a pillar, amigo. Ya van a saber lo que estás haciendo, ¿no? Si estás en la emisora. Algo sorprendente, de verdad, qué tremendo. Y recordando el teléfono de la emisora, 862-6292, 862-6433. Y también le recordamos el teléfono del Centro Cristiano Carismático Familiar, directo a la familia, una visión con miras a la restauración de su familia. Si usted siente de pronto que tiene conflictos, pronto en su pareja, con su esposo, pronto ya no lo soporta más, dice ya este hombre ya no sirve, mi hermana, no se preocupe, tenemos la solución. Dios es el Dios que hace milagros, aunque usted no lo crea. Dios de milagros, usted solamente encárguese de lo posible, porque Dios se encargará de lo imposible. De lo imposible. Dios siempre se encarga de las cosas imposibles. Nosotros debemos hacer como hizo la mujer, aquella gran mujer que llegó y corrió la piedra. No es que usted sienta que le tengan que sacar la piedra, no, sino que usted corra aquello que le impida. Aquello que le impida. Sí, aquello que le impida. Hoy quiero compartir con ustedes algo de verdad bien lindo y me impacta mucho ver cómo el Señor pues nos lleva día a día a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y quiero regalarles hoy una porción bíblica y quiero que en esta porción bíblica usted sepa de que Dios tiene un misterio escondido siempre para mostrarnos y revelarnos sus secretos. Recordándole, teléfono 862-6292, 862-6433, esperando la llamada de Iris Castillo, que nos va a dar una información espectacular también por la radio cuando son las 6 y 13 minutos. Nos están viendo desde España, nos están viendo todo desde hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal? Se cumplió la profecía de Pablo, ¿no? Amén. Tremendo, ¿no? De lo último de la tierra. No, estoy casado. ¿Ah? Ah, usted, ¿soltero quién es? Ah, ok. Pero ¿a quién le pregunta que si está soltero? A mí. Bueno, Johnny sí. Johnny sí está con solterito. No, pero Dios va a restaurar a tu familia ya. No, yo estoy casado. Tengo una familia espectacular, estrambótica, apoteósica, sorprendente, super hiper mega ultra contra macro, estrambóticamente bellísima. De verdad, linda. Ahí, los que me están viendo, contigo. Ahí está, ¿dónde está? Contigo. Ah, ya. Ahí está la cama. Está la cama, estás pillado. Contigo, abre Lucas capítulo 5 y quiero compartir contigo algo bien espectacular. Si usted va en el automóvil y de pronto pues no puede abrir la Biblia, yo quiero que usted repita conmigo esta oración y las personas que están en su casa también repitan conmigo esta oración. Todo el mundo repita esta oración fuerte y en alta voz. Diga, Señor Jesús, en esta hora abro mi mente y coloco mis pensamientos sujetos a tus pensamientos para que sea el conocimiento de la verdad que se revele a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Lucas capítulo 5, siempre lo hemos visto como la gran cosecha, la gran pesca, la gran, todo lo más grande de cosecha y de pesca y todas estas cuestiones. Pero yo hoy quiero darle un elemento importante, una forma como Dios usa sus milagros para que te arrepientas. Escuche, fíjese eso, qué tremendo, ¿no? Silvestre Ramírez, estoy pasando por pruebas. Mi hermano, no se preocupe que el Señor le va a dar fortaleza. Tremendísimo, tremendísimo, ¿ok? Bueno, Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Usted repite conmigo: lavaban sus redes. pero repita fuerte, mano, no se quede ahí callado. Lavaban sus redes. Eso. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora repita conmigo, apártala de la tierra un poco. Apártala de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, está hablando Jesús, que le dice a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora diga conmigo esta palabra, boga mar adentro. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche, como que era gocho el man, uy, toda la noche, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora diga conmigo, toda la noche, diga conmigo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, y nada hemos más pescado, más en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red. El verso 6, 7 y 8 pues explica algo violentísimo que quiero que lo escuches. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, y aquí donde está lo que yo quiero, la enseñanza de hoy. Verso 8. Usted que está ahí leyendo Lucas capítulo 5, verso 8. Tu vida más nunca, escúchame, más nunca. Por Dios, es que más nunca puede ser igual. Después de este día, yo te lo garantizo, porque si tu vida vuelve a ser la misma después de hoy, mire, yo le doy hasta la última gota de mi sangre, porque esta palabra va a hacer efecto en tu vida y vas a salir en bendición. Amén. Amén. Amén. Viendo esto, dijo Pedro o Simón, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjese, con temor el hombre se postra ante el Señor y dice, Señor, soy pecador. Fíjese, él dice, él reconoce que es pecador, verso 9, porque la gran pesca que habían hecho, el temor, por la gran pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Verso 10 dice, asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús le dijo a Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. En ese momento el Señor da la revelación a esto, y yo quiero que usted sepa de que el Señor tiene propósito para tu vida. Amén. Escuche estas dos cositas. Son solamente dos elementos que quiero enfocar en este mensaje que está directamente a tu vida. Existen dos motivos por las cuales nosotros muchas veces no caminamos en el propósito de Dios. Y existe un solo motivo por el cual nosotros no le servimos al Señor. O sea, vamos a hablar de dos propósitos. ¿Ok? Y después vamos a hablar de uno. Uno de los primeros propósitos, o de las cosas que nosotros pues no le servimos al Señor, es porque estamos trabajando. ¿Y cuántos trabajan? ¿Cuántas personas se la pasan en el trabajo y confundidos? Y aquí, que en la mañana sale de la casa y sale al trabajo. Afanados. Afanados, en su afán, ¿verdad? Uh-huh. Y lo intentan una vez, y lo intentan. ¿Cuántas veces tú has estado en esa situación, Johnny? Cuéntame. Bastante. Que te olvidas de hasta de ti mismo, hasta de desayunar, de comer, de almorzar, de tu familia. Preocupado. ¿Ah? Viendo cómo llevar la plata al hogar. ¿Verdad? ¿No? Nos olvidamos de Dios. ¿Y cuántas veces tú te has dado cuenta de que el Señor de pronto ha dado? Porque fíjate, Simón había escuchado de Jesús. Él se la pasaba se la pasaba como nos la pasamos nosotros muchas veces, de iglesia en iglesia, varón. Brincando. Ah, sí, como las ranas saltando. De aquí una, de aquí allá. Y se la pasaba, pero él nunca había dejado. Nunca había dejado la barca, o sea, su propiedad, su estabilidad. Estaba nunca pegado. Exacto. Su estabilidad no se la había dejado en manos del Señor. Y el Señor viene a él, le dice: Simón, préstame tu barca. Y Simón le presta la barca. Pero lo más violento es que el Señor le dice: préstame la barca y ahora apártala de la tierra, varón. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos nuestra estabilidad, tenemos nuestro negocio, tenemos nuestra empresa, y muchas veces pensamos que debemos tener los pies sobre la tierra, y lo dice, varón, ponga los pies sobre la tierra, mire que esto y lo otro. Déjame decirte, mi hermano, en la dimensión del Señor, boga mar adentro. ¿Ah? En la dimensión del Señor, ahí no hay tierra, varón. Ahí lo que hay es profundidad. El Señor, Dios, acuérdese de esto, mi hermano, palabra directa para tu vida. Dios no es Dios de estar haciendo la cosa a lo terrenal. Dios es un Dios que hace las cosas a lo inmenso, a lo profundo, a lo que está apartado de la tierra. Déjame decirte, esto es directo a tu vida. Si tú eres de las personas que pones la confianza, te pones tu extrema confianza en las riquezas, o si estás poniendo tu confianza, escúchame que estoy hablándole directamente a personas que están colocando su confianza en las utilidades, están colocando su confianza en el trabajo, y son solícitos con los gerentes, y son solícitos con los empresarios, y son solícitos, y allí están, ¿no? Como se dice, de esa forma, ¿no? Agradando al hombre. Ajá, solamente al hombre. Porque piensan que la estabilidad económica viene es a través de eso. El Señor te dice, mi hermano, déjame decirte en esta tarde. Usted, si entrega la barca, si entregas tu estabilidad, escucha, si entregas tu estabilidad en las manos del Maestro, el Maestro se montará en tu barca, tomará el control de tu vida, dará un mensaje sorprendente y espectacular que infundirá aliento y vida a la sociedad, a las personas que están a tu alrededor. Es Él el que te va a sostener, es Él el que te va a llenar de vida y de abundancia. Y en ese momento, cuando el Señor haga la obra que tenga que hacer con tu estabilidad, lo que tú piensas que es tu estabilidad, el Señor lo que va a hacer en ese momento es decirte: toma, te devuelvo tu estabilidad, pero ahora, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer las cosas como yo te diga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! Bueno, gloria. Manón, te estás pentecostal últimamente. ¿Tú no eras bautista? Bueno, ¿tú no eras bautista? De que se pega, se pega, ¿no? No, tú eres bautista, ¿qué pasa? No, cristiano. A mí me preguntaron, pastor, ¿y usted? Mire, yo soy evangélico, soy católico, soy cristiano, soy carismático, soy apostólico, soy presbiteriano, soy bautista, soy, ¿qué más? Ayúdeme. ¿Ah? De todo. Ortodoxo. Judío. Tenemos de todo un poquito. Hasta judío. Sí, bueno, lo de judío siempre, no tanto. Siempre lo hemos venezolano, lo hemos tenido así. Sí. Quizás somos mesiánicos, pero mesiánicos. Sí. Somos católicos porque la interpretación de la palabra católica somos universal, del universo. Universo, varón. Si no universal. Somos del universo, entonces ¿qué somos? ¿Extraterrestre de dónde? ¿Ah? Somos evangélicos porque somos portadores del evangelio, de buenas nuevas. Amén. ¿Sí o no? Sí, sí. Somos carismáticos porque la palabra carismático viene del original carisma, que significa el fluir o los dones del Espíritu Santo. Así y a su nombre. Gloria. Ahí está el hombre con los aplausos. Fuerte aplauso para nuestro amigo Simón, que nos está ayudando aquí con eso. Y lo acompaña su hijo, ¿cómo se llama? Arturo, dale un saludo a Arturo a la audiencia. Hola. Hola, muy bien corto, sencillo, muy bien corto. Rapidito. Sí. Arturo, concreto. Por favor, la próxima vez me deja tiempo para yo hablar, ¿no? Okay. Mi hermano, Dios quiere que usted se baje de su barca deje de estar colocando tu confianza. Yo sé que quizás lo has hecho muchas veces con tus propias herramientas, con tus propias estrategias. Has cautivado la atención de las personas. Te has esforzado, has gastado hasta la última, como diría, hasta la última gota de tu sangre, la has gastado en tu empresa. Estás endeudado, porque no me vas a decir que no estás endeudado. Estás endeudado. Completamente, vives en una crisis completa, estresado. Pero todo estresado. También. Pero cuando el Señor te dice, déjame tu barca, vale, déjame tu barca, entonces tú como que le dices, pero Señor, es que tiene un huequito, es que no sirve, es que mira, cuidado, Señor, cuidado, se me cae, no la voy a meter para lo profundo, Señor, mira, es que está sucia. Mi hermano, entrégale tu barca al Señor, así como está. ¿Sabe? Muchas veces la barca de nosotros son nuestros pensamientos, nuestra mente. Entrégale tu mente al Señor, deja que el Señor use tu mente. De pronto tu barca es tu corazón. Entrégale tu corazón al Señor, dile, Señor, aquí está mi corazón un poco herido, desgastado, un poco maltratado, pero yo quiero que tú lo restaures. En este momento yo quiero que tú reflexiones, porque en el segundo tiempo del mensaje, yo sé que Dios va a hacer algo todavía más sorprendente en tu vida. Vamos a identificar a la emisora, Manuelito. Manuel tiene un corte bien chévere, tiene un peinado bien bonito. Adorarte, quiero adorarte. Saludamos también a la gente de la sintonía de Dinámica 1490, la hermana del Valle que nos está escuchando, Beatriz Álvarez, también Alida, también están escuchándonos José, Leonardo y un poco ¿no? de gente. Vamos a estar orando por sus necesidades. Nos está escuchando también mi esposa Raquel Higgin, vía Hoyo La Puerta, va por allá, por esa zona, una invitación espectacular por allá. Estamos inaugurando Monte Claro Pueblo, un sitio que tendrá mucho, mucho, pero mucho de qué hablar. Sitio bien estrambótico, apoteósico, queda vía, está Hoyo La Puerta, por donde está la empalizada hacia adentro. Monte Claro Pueblo, allá está el señor Gerson Higgins, que está inaugurando un sitio con un restaurante, pero bien espectacular y estrambótico y apoteósico. Para la gente que le gusta este domingo, le gustaría comerse una carnecita en vara o de pronto unos pinchos y una comida espectacular, y lo vamos a invitar para Monte Claro Pueblo. Monte Claro Pueblo, acuérdate, Monte Claro Pueblo, Monte Claro Pueblo, Monte Claro Pueblo. Bien bonito allá eso, bien espectacular, bien estrambótico. Saludamos a la gente de la, hemos recibido la gente de la Iglesia Bautista de Emanuel, hemos recibido, vamos, un saludo también especial a la gente de la Iglesia Las Acacias, a los parte de la Comisión de Consejo Evangélico de Venezuela, Comisión de Jóvenes, un hombre trambótico ahí. Nosotros también formamos parte del Consejo Evangélico de Venezuela y estamos para servirle a Dios. Hemos estado trabajando algo espectacular, tenemos unas noticias espectaculares para la iglesia. Hemos estado trabajando en la parte social con respecto a la educación. Mi hermano, está pasando cosas violentísimas. Yo, Simón, te vas a gozar en el Señor de las cosas hermosas que Dios está haciendo a través de la iglesia. Qué bueno, qué bonito trabajar en equipo como cuerpo, pues somos el cuerpo de Cristo. Qué lástima que muchas veces uno en nuestra propia ignorancia y decir la palabra concupiscencia, porque es la tendencia al pecado, ¿no? Al error. Andamos como dedos gordos por ahí, así, chum, chum, brincando por ahí solitos, ¿no? En vez de unirnos al cuerpo, ¿verdad? Formar parte. Yo le invito a los pastores o ministros del Evangelio que nos unamos, ¿verdad? En un mismo sentir, porque de verdad que la palabra de Dios en Daniel nos revela de que cuando la manifestación, o sea, cuando se una el cuerpo, van a suceder cosas impresionantes. O sea, el poder de la gloria de Dios descenderá y caerá algo espectacular. Otro versículo que recordamos mucho que dice que la sociedad para ponerle las características, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es, mi hermano. 700,000 ángeles escucharon esa palabra y dijeron, ¿sí o no? Están esperando. Saludos a la gente de la Iglesia Renacer, al amigo Fabricio González, que lo tenemos ahí, nos tenemos exclusivamente cantando para nosotros, que es un privilegio tremendo tener. ¿Ah? Tenemos también cantidad de gente que nos estaban mandando mensajes de la Iglesia Carismática, de los hermanos católicos de la Iglesia Carismática. Saludo a la amiga Raquel de se me olvidó de dónde es la zona, pero mi amiga Raquel, saludo para ella. También saludos para la familia, para Virginia Quintero, saludos para cantidad de gente que han estado pendiente de todas estas cosas. Amén. Silvestre también nos está escuchando. Dios te bendiga, Silvestre. Cantidad de gente. Continuamos con el mensaje. ¿Qué le parece? Muy bien. Yo ni iba a decir algo. No, a los hermanos del seminario, que muchos escuchan la emisora. ¡Ah, sí! Al hermano del seminario evangélico de Caracas. Uh-huh. Muy bueno. A la hermana Carmen, ¿se llama Carmen? Sí, la Carmen. Al profesor Otamendi, al otro profesor... Jorge Castillo. Oh, ¿qué más? A Daniel. Oye, vale, usted le está dando a los duros, ¿no? A los duros. A los fuertes, a la hermana, sí. Laura. ¡Uy, tremendo! Todos los hermanos del seminario evangélico, los saludamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. También bendecimos a los hermanos de la iglesia, del hermano Virgilio. Esta semana vamos a tener, a partir del lunes, creo, lunes, martes, vamos a tener una actividad en la iglesia Centro Cristiano Carismático Familiar. Estamos ubicados en la calle Cádiz, escuche esto, calle Cádiz con Sevilla. Pero usted dirá, ¿dónde queda eso? Eso queda en San Martín. Y es facilito de llegar. Fíjate, tú vas por la avenida San Martín y tú sabes dónde está el mercado San Martín, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa esquina que está frente al mercado San Martín, esa calle de ahí, se llama... Esa está llamando a mi papá. Él siempre está en sintonía con nosotros. Esa calle que está ahí en San Martín se llama Granada, calle Granada. Entonces usted, frente al mercado San Martín, ve la calle Granada, sube una cuadra, ¿no? Ajá. Cruza mano izquierda, una cuadra y está en la calle Cádiz con Sevilla. Ahí está. Ajá. Tan facilito. Pero más allá, de donde en la esquina hay una panadería. Ah, bueno, sí. Cuando usted sube por la calle Granada, en la esquina de la calle Cádiz con Granada, hay una panadería. Ahí va a cruzar a mano izquierda una cuadra y llega a la calle Cádiz con Sevilla. Va a haber un portón rojo que dice CCCF. Centro Cristiano Carismático Familiar. Muy pronto vamos a tener actividades para la gente de San Martín. Quiero mandar este mensaje espectacular para los hermanos de San Martín, todos los sectores de San Martín. Vamos a tener unas actividades sociales de bien espectaculares, medicina, vamos a tener actividades de cuestión esta de bolsas de comida y bueno, actividades bien bonitas para que las personas que están alrededor de San Martín, hacia los urbanizaciones, hacia los barrios que están en la parte de arriba y toda esa zona de Guarataro y aquí y allá, vamos a estar allí para servirles, mis hermanos. Nos están escuchando, no se olvide. Calle Cádiz con Sevilla, edificio CCCF, estamos allí para servirle. Hoy, para los que no tienen carro, los que vienen en metro se bajan ahí en la estación Maternidad. Sí. Y queda muy cerca. Sí, se van a la estación Maternidad y lo que hace es caminar, pasa por debajo del puente donde está el mercado San Martín, llega a la esquina, ¿verdad? Y cruza mano derecha y está la calle Granada, una cuadra, llega a la calle Cádiz, cruza mano izquierda, una cuadra y llega al edificio, un edificio de 4 pisos con un portón rojo, dice CCCF. Súper espectacular, grande. Saludando a la hermana Victoria que cumplió años, saludando también a la hermana Victoria cumplió... Uy, un poco, no de gente, lo que pasa es que estoy esperando la llamada de mi hermana, ¿cómo se llama? Iris, que me llame y me dé la información de los que cumplieron años para felicitarlos. Nos está escuchando el hermano Pedro Baradá, hombre espectacular, apoteósico, sorprendente, hombre sin límite, tremendo. También Marcos y Antonio Núñez y bueno, me imagino qué cantidad de gente nos estará escuchando. Hasta en España nos están escuchando. Qué bueno. La otra vez recibí una ¿cómo se llama? Un comunicado de las Islas Canarias, ¿no? Aquí mismo en Trinidad y Tobago, creo que por esta zona también nos escuchan. Las Antillas por ahí nos escuchan, ¿vale? Tremendo, o sea, nos escuchan. La gente de Falcón nos escucha, varón. O sea, cantidad de personas. Mira, uy, no, eso es pero sorprendente. Nos escucha Migdalia, nos está escuchando también Aide, Aime, Alejandra, Ana Maya, Anita también, Carmen Matos, Carmen Puentes, César Zambrano, Daisy, la doctora Escalona, también nos está saludando Eduardo, Eliana, Erika, Evelyn, saludos a Evelyn, que tengo tiempo que no la veo, a Georgina Zambrano, también a Juan, uy Juan, no te volví a ver más nunca, Juan. Wow. Se está despidiendo mi amigo Simón, Dios te bendiga, Simón. Gracias por existir, Simón, gente como usted necesita en nuestro país. ¿No? Jefferson también nos está escuchando, José Acuña también, José Gregorio, la amiga Josefina, Judy, también la hermana Lizmar, también María Pinto, Marianela, Mariela Mayora, nos está escuchando Marisol Navas también, Nancy Forero, también nos está escuchando la princesa, mire, la princesa tremendo, Rancés, Rosas Canio, Rosas y Fontes, Ruth Reyes también, Sayira, que nunca se pierde los programas, también nos está escuchando, Thaís Morales, Virginia Quintero y Virginia, la amiga Virginia que tengo tiempo que no la veo también, Sioli Medina, Dios te bendiga Sioli, también nos está escuchando Xiomara, Jennifer, Yuli Garza también nos está escuchando, uy qué cantidad hermano, qué cantidad de gente nos está escuchando tremendamente, Dios los bendiga. Recuerden que el Centro Cristiano Carismático Familiar tiene departamento de consejería, yo mismo los atiendo personalmente, estamos para servirle. Si usted tiene problemas, si usted está cansado, no tiene esperanza, si usted siente que tiene tribulación, hermano, una mano amiga. Rafaela Pistilo también nos está escuchando. Si usted siente que no puede solo, que no puede sola, estamos para ayudarle. Así es. Solamente usted necesita algo, aprenderse la dirección. Mi teléfono es 0414-332-1238. El profesor Reinaldo Liendo también nos está escuchando. Mire, cantidad de personas. Uy, bro, tremendo. Gente, listo. Continuamos con el mensaje ahora sí, porque nos quedan ya pocos minutos en la última parte de este mensaje. Verso 8 dice: Iris Castillo. Ah, listo, tenemos a Iris Castillo antes. Iris Castillo, ¿cómo está Iris? Dios te bendiga. Bien, pastor, bien, ¿cómo está? Era para darle la lista de todos los cumpleañeros de este mes. Kareli Rodríguez, que cumplió el 3 de este mes. Feliz cumpleaños, Kareli, bravo, Kareli, feliz cumpleaños. ¿Qué más? Estrella Rodríguez. Estrella, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Nailín Pernilla. ¡Nailín Pernilla! Dios te bendiga, Nailín. Y Mariela, también Marianela también. Y a Carlos Pernilla. Alan y a Chacín, que cumplió el 8. ¿A quién? Alan. Alan Chacín. ¡Alan! ¡Uy, Alan! Tengo tiempo que no te veo, varón. Te espero en la iglesia. Dios te bendiga. Cuéntame. Elías Fu cumplió el 11 de este mes también. Dios te bendiga. Feliz Rafaela Pistilo, que la acaba de nombrar. Mi amiga Rafaela. 14 de este mes. También Dios te bendiga, Rafaela, por permanecer espectacularmente fiel y firme ahí. Cuéntenos. Santo Jairo. ¡Jairo! 14. ¿Quién más? Santo. Davis Ruiz cumplió el 20. ¡Uy, tremendo! ¿Y quiénes van a cumplir de aquí en adelante? Y nuestro hermano Ponce, que trabaja aquí en el CCC. ¡Bravo, Ponce! ¡Miguel Ponce! De ¡Miguel Ponce! ¡De nuevo lo felicito! ¿Ah? De nuevo lo felicitamos a Miguel Ponce, nuestro compañero grande, Miguel, maestro que va a ser para la historia del mundo. Sí, Miguel Ponce, uno de los líderes que el Señor nos ha regalado, un hombre con un tremendo talento, violentísimo. Amén. Dios te bendiga, Ponce, te quiero mucho, Ponce, de verdad, Dios te guarde. Ponce, ¿está escuchando allí? ¿Está escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. Páselo un momentico a la radio ahí para que Ponce, que hoy no me pudo acompañar porque andaba yo en unos... Y no pude ser pasa a buscar. Y la Cecilia Victoria Delgado también. Que ¡bravo, nuestra hermana Victoria Delgado! Una mujer tremenda. Dios está bendiciendo a esta mujer espontáneamente, explosivamente también. Dios te bendiga, mi hermana Victoria. Feliz cumpleaños. ¿Qué más? ¿Quién más? Gustavo Brines. ¿Quién? Gustavo Brines, que cumplió el 23. Uy, tenemos ya a Ponce en la radio, mira, Ponce. Sí, señor. Ponce. Entonces, saluda a la audiencia antes de que comiences. ¿Cuánto cumple, dicen? A todos los millones de personas que nos escuchan a través de Dinámica 1490, este es su programa Puerto Seguro. Es para mí un placer y una bendición poder saludarlos en esta hora y declarar victoria en sus vidas. Qué bueno, qué bueno. Pastor Ponce, qué bien se escucha a ustedes de allá, varón. Está, uy, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Varón, la comunicación es algo, pero extremadamente bien lindo, varón. Gracias a Dios. ¿Ah? Usted, tan lejos que está usted, varón, por allá, y y pareciera como si estuviese sentado aquí al ladito mío, Ponce. Amén, sí, igual que cuando uno ora, que uno ora por las personas, y Dios no solo oye, sino que la oración llega y toca la vida de las personas, como cuando oramos por los enfermos en la radio. Así es, varón, así es. Ahorita usted va a orar por los enfermos, varón, para que suelte el rema de Dios ahí, el power del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Listo, ¿quiénes más cumplen años, Ponce? Cuéntanos. No, ya está toda la lista, sí señor. Toda la lista, hemos estado orando. Tenemos en la iglesia, ajá, me iba a decir algo mi amigo. No, que quería mandar un saludo a todos los amigos americanos, misioneros que están en nuestra tierra, porque hoy es el Día de Acción de Gracia, Saint David, ¿no? Qué bueno, hoy están y repartiendo pavo gratis allá. Repartiendo pavo, queremos uno. Y entonces, felicidades para ellos que están celebrando este día. Debiéramos de visitar hoy algún hermano. Al hermano misionero. Tomás Nunciato. Ah, Nunciato, ¿verdad? Ajá. Y se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Ponce, aló. Aló. Ponce, coño. No, que fueron a comer pavo. Ah, se fueron. Sí, se fueron a comer pavo. Sí, salieron corriendo. Aarón, se fueron corriendo. Listo. Lo que me queda son poquitos minutos. Y yo quiero que usted sepa, mi hermano. Usted es de las personas que dice, bueno, está bien, pastor, yo voy a entregarle mi barca al Señor, le voy a dejar mis pensamientos al Señor, voy a darle mi corazón al Señor, voy a darle mis negocios al Señor para que el Señor sea dirigiendo y haciendo y estableciendo todas estas cosas. Entonces, pero ¿cómo hago? Entonces, yo le voy a decir algo, mi hermano. Usted le entrega esto al Señor. El Señor va a producir en tu vida un cambio espectacular. Y la palabra de Dios para ti es boga mar adentro. Escúchame, mi hermano, comienza ahora mismo a sumergirte en lo profundo de la gloria de Dios. Comienza a sumergirte en lo profundo de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre llega a tiempo. El Señor Jesús siempre está llegando a tiempo. El Señor Jesús siempre está llegando a tiempo, mi hermano. Jesús llega a tiempo. En el momento de tu dificultad, en el momento de tu crisis, en el momento de tu tormenta, el Señor te dice: yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. No te he dejado solo nunca. El mensaje que Dios produjo en la barca de Simón en ese momento, las multitudes lo recibieron. Simón se convenció de ese mensaje. Y el mensaje de Dios para tu vida en esta tarde, mi hermano, es que el Señor quiere hacer un cambio total de estrategias. Él quiere que tú cambies tus estrategias. La forma de tú comenzar a trabajar, la forma de tú llevar tu estilo de vida, Él quiere cambiarlo y quiere transformarlo. Déjame decirte en esta hora, el poder del Espíritu Santo de Dios ahora mismo está penetrando lo más profundo de tus pensamientos y comienza la palabra a penetrar, a romper todos los esquemas de tu mente. Mi hermano, si tú eres de las personas que día a día vives cautiva, en que no puedes levantarte, en que has perdido tu norte, en que lo has intentado. Pedro muchas veces lo había intentado por muchas oportunidades, y qué mejor pescador que él. Él sabía cuál era el tiempo que tenía que trabajar, cuál era el horario que tenía que lanzar la red. Pedro sabía cuál era el tiempo y el momento para hacer todas las cosas, mi hermano. Quizás usted sepa que en el tiempo suyo usted ha intentado muchas veces, pero el Señor te dice ahora: boga mar adentro. No comiences a ver las cosas que tienes en lo terrenal. Quita tus pies de la tierra y métete a lo profundo de la mar. Métete en la dimensión desconocida vida, en lo que tú no puedas entender, el Señor te dice, penetra en lo profundo y yo te voy a entregar a ti, yo te voy a dar a ti la herramienta. Ahora mismo, toma la red que tienes en tu mano, la misma red que tú has lanzado muchas veces con tu propia fuerza y en el tiempo que tú has querido hacerlo, ahora mismo agarra esa misma red y lánzala hacia el lado opuesto a tus pensamientos, el lado opuesto a la dimensión que tú sigues pensando, el lado opuesto de la costumbre o la tradición quizás cristiana o la tradición quizás cultural que has tenido. Ahora hazlo al lado contrario y hazlo en mi nombre. Pedro llegó y dijo, Señor, estoy cansado de hacerlo, estoy fatigado, pero en tu palabra echaré la red. En esta hora, mi hermano, yo te garantizo que cuando tú sueltes la palabra y digas, Señor, en el nombre de Jesús, ningún arma forjada contra mí prosperará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra mí en juicio, porque es la herencia de tu pueblo, Señor. Porque en esta hora eres tú el que me das la seguridad y la certeza que quizás, Señor, tú tuviste. Por un tiempo escondiste tu rostro de mí, pero con misericordia eterna, ahora tú me levantas y me restauras. Déjame decirte, mi hermano, que en el momento que tú comiences a activar esta palabra en tu vida, que comiences a hacerlo conforme el Señor lo hace, no va a quedar nada, escúchame, no va a quedar absolutamente nada que no puedas pescar. Pero hay otro elemento muy importante que yo quiero que notes. Cuando Pedro dice, voy a lanzar la red, lanza la red, dice la palabra, escuche esto, impresionantemente dice la palabra que cuando él lanzó la red, encerraron gran cantidad de peces, gran multitud de peces que se rompía la red. Entonces ellos hicieron señas a los que estaban al lado, a los compañeros hicieron señas y le dijeron, venga, venga, porque se nos está llenando esto. Hay abundancia, lo hemos hecho conforme el Señor lo ha dicho y hay abundancia, mi hermano. El elemento importante es que tú, cuando has tenido abundancia con tus propias estrategias, te has llenado de odio, de resentimiento, de egoísmo, y el maldito egoísmo te ha llevado a la ruina y no has podido levantar cabeza. Este es el momento donde el mensaje de Dios penetra en lo profundo de tu corazón, y es el mensaje que te dicen esta tarde: cuando comiences a prosperar en gran abundancia, no te olvides de tu hermano que está a tu lado, no te olvides de tu familia, no te olvides de tu padre, de tu madre, no te olvides del menesteroso, no te olvides de los niños, no te olvides de ninguno de los que están a tu lado, porque la abundancia vendrá sobre ti. Y si tienes un corazón todo marchitado, lleno de egoísta, no verás la respuesta, no va a haber cosecha para tu vida. Así es. El Señor siempre está a tiempo. En esta hora, yo te quiero decir, mi hermano, con esas lágrimas en tus ojos, arrepentido por ver que Dios va a solucionar el problema, Pedro en el versículo 8, cuando Lucas dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Señor, soy un hombre pecador. ¿Sabes? El Señor va a producir la abundancia en tu vida. Y déjame decirte, muchas oportunidades el Señor ha producido, ha dado productividad, abundancia en tu vida. ¿Y sabe qué te ha pasado? Te has llenado de egoísmo. No has escuchado atentamente la voz del Señor tu Dios. Y sabes, has pecado. Te has apartado del Señor. Y como te has apartado para seguir cuidando tus redes, para seguir lavando tus redes, para seguir lavando tu barca, para seguir cuidando lo tuyo, has llegado a la crisis. El Señor te dice, arranca ese odio, ese egoísmo de tu corazón en esta hora, porque la prosperidad viene para tu vida y yo quiero restaurar tu finanza, dice el Señor. Yo quiero restaurar tus finanzas. ¡Oh, lindo! El Señor siempre llega a tiempo, mi hermano. En este preciso momento, cuando tú pensabas que no había oportunidad para tu vida, el Señor se monta en tu barca y te dice, aquí estoy, porque yo llego a tiempo. ¡Oh, lindo! Sentirás el abrazo cuando tú reconozcas que eres pecador. sentirás el abrazo del Señor diciéndote: hijo, yo te amo. Yo te amo. He estado pendiente de ti día a día. El arrepentimiento produce cambios. El Señor te dice en esta hora: yo quiero producir cambios en tu vida. Cambios que produzcan abundancia para tu familia, no para ti solamente, para tu familia. Porque la bendición tendrá que correr por generaciones. Por generaciones. Yo te invito a que tú hagas conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, sé que tú nunca me has dejado solo. Sé que tú nunca me has abandonado. Sé que tú siempre has estado esperando por mí. Señor, perdóname, dile, perdóname por este corazón lleno de egoísmo. Por este corazón necio, terco, lleno de orgullo, donde no he querido estar atento a tu voz, donde no he querido escuchar el mensaje, donde no te he querido entregar mi mente para que tu mensaje se establezca, donde no te he querido entregar mi corazón para que tu mensaje se establezca en mi vida. Señor, quizás Pedro tuvo que ver el milagro para arrepentirse. Pero Señor, yo no quiero esperar ver el milagro para arrepentirme. Dígale: Señor, yo hoy reconozco que he pecado, que soy un pecador, que he errado el objetivo y me he equivocado, y por eso estoy en crisis. Y te pido perdón, Señor, y yo quiero que tú restaures la productividad en mi vida, en mi familia. Quiero que tú restaures mi familia. Dígale: Señor, yo quiero que tú restaures mi familia. Señor, restaura mi familia. Amén. Restaura mi familia. Mis hermanos, el Centro Cristiano Carismático Familiar, estamos en la calle Cádiz con Sevilla, San Martín. El teléfono mío es 0414-332-1238. Y el del Centro Cristiano es 339-6807. Estamos para servirles allá, en consejería familiar. Cualquier problema que quiera que nosotros estemos ayudándole, le ayudamos. Y recuerda la visión del Centro Cristiano Carismático Familiar: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves. Amén. Levante las manos y diga: gloria a Dios.